Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Temporada 27, programa número 916. Esta semana con el especial titulado Sigue lo de la Dana y todo lo demás. ¿Todo bien, adicto? No sé si alguna vez estaremos a la altura de la entrada, o sea, de esta intro. Pero eso nos pasa casi todos los años. Son mejores, podríamos decir, son mejores los músicos que los comediantes. Aunque creo, mira, no lo hemos hablado antes, pero voy a aprovechar porque queda un momento aún para volverlo a subir. Igual hay que coger temas de lo que está haciendo ahora Sito, te lo digo. Que está guay lo que hace. Puede que... Mucho mejor que el hip hop. Lo voy a decir desde aquí a Sito. Se lo digo con mucha calma porque boxeo y de todo. O sea, la broma la justa, pero mucho mejor ahora que antes. ¿Eso también pasa? No, eso solo pasa en lo que es la música. Puede que... Hostia. No, tranquilos, tranquilos. Ahora lo vamos a estropear. Sí. Que sí que es cierto... Que siempre nuestras intros han creado una expectación. Sí. Como quien lo escuche dice, el programa que viene ahora, o sea, esto con es esta un, intro. Es un cañón. Estos dos tíos, o sea, la entrada que están metiendo ahora, sí. Lo que puede venir después. Sí. Muy mal lo tienen que hacer para que esto se desvanezca ahora en el aire. Pues tú dices el recién llegado, el que no sabe ni que somos bálsamo, exacto, nada. Exacto. Y el declive empieza. 5 segundos, sí, inmediatamente. Yo ya he mirado el reloj para ver cuándo le doy al stop y a otra cosa, porque... El declive es inmediato, ¿eh? Claro. Siempre nos ha pasado eso. La intro es muy buena, o sea, nos creemos periodistas, nos creemos sí. Como que estamos en la radio, sí. Pero... ¿Pero en la radio en prime time o un noticiario que sale a las 3:30 de la mañana? Uno que va por los premios Onda. O sea, el golpe de estado o el 11S, ¿no? 11M, 11S. La gente lo escucha y me dice, hostia, esto... Premio Onda a la cobertura que dieron el 11M. Y ni uno de esos periodistas estuvo en los andenes. Esa ondita, ¿no? Seguía, se viene, se desmorona todo como todo en esta vida. O sea, no somos más que el reflejo sí. De lo que pasa a diario. Es como una partida esa del Jenga, ¿sabes? Las maderitas esas que sacan una de abajo y la ponen arriba. Apasionante juego, te voy a decir. Las expectativas, o sea, sobre el papel. Sí. Sobre el papel, sí. Digamos, la vida. Sí. Tiene un color sobre el papel. Sí. O sea, que tú sabes lo que va a pasar. Pero luego, sí. La acción. Sí. Una cosa es el guión de sí. Cómo funciona el mundo. Sí, pero cuando eso se lleva a la acción. Sí. El guión este, como los guionistas estos que piensan en una película de puta madre, que dice, hostia, hemos hecho la película de Bruce Springsteen. Storyboard y de todo, ¿no? Esto hace sí. La bomba. Productores. Productores de renombre, o sea, mejores actores, mucho dinero por la película medio. Producida por el fulano de Titanic, claro. Te lo pone así en los créditos, pero si claro, es un hombre en claro, un despacho. ¿No? Están hablando, no producción. Coproducción. Coproducción, que no, sí, sí. Que no sé qué. Varios países, que son España, Venezuela y Honduras. Hostia, malo será que no quedemos nosotros bien. La producción, nunca me ha quedado muy claro qué es. El pero dinero, la coproducción, sí. Todavía tengo. Eso es que se ponen el dinero a pachas. Como si tú y yo producimos ahora una peli, tenemos que poner la mitad cada uno. el realizador de no sé qué, sí, director de tal, todo eso, todo forma un conjunto. Dice cámara, operador de cámara y auxiliar de cámara, que mal, solo hay una persona. Mal tiene que salir todo, sí, para que esto se venga abajo. Sí, podríamos decir a lo mejor por tu primera intervención que la intro del programa sería la miña mal un día antes de ir al Bernabéu. Y el programa es cuando pita el árbitro. Exactamente. Sería que no eso. Sales del área. Sería eso. Una cosa son las expectativas, sí, sobre el papel, sí, la minya mal, o sí, sea, tú dices, este chaval, o sea, cuando, sí, llegue el día del partido, hombre, con todo este bagaje que hemos llegado hasta aquí, sí, cuando explote esto tiene que ser la bomba. Que sale a lo mejor hasta Maldini, que dice, la apuesta en stand al 50%, porque un clásico es imprevisible. Pero luego es previsible. Pero luego, cuando llega el momento de la acción, que es, sí, donde el humano falla, sí, el humano en el papel, sí, está todo claro. Sí. Negro todo sobre blanco, puede haber fallo, pero hostia. Todo funciona. Sí. Pero cuando llega la acción, sí, igual que el animal salvaje, cuando llega la acción, es cuando verdaderamente demuestra, sí, sus capacidades. Sí. Se te puede escapar el ciervo. Se te puede escapar, pero más raro sea que se escape todos los días. El leopardo está ahí agazapado. ¿El que hace el docu? Ese que salen animales muertos y otros ganadores con sangre. Ese sabe que si hoy no pilla el corzo, lo va a pillar mañana. El leopardo está agazapado. Él no ha escrito un guión de qué va a pasar, no, esto. Pero no, cuando llega el momento de la ¿tendrá acción, expectativas? Él dirá, en cuanto eche a correr lo trinco, no creo. No, ninguna, no. Él no piensa él en todo. Él dice, eso, si no lo trinco hoy, lo trinco mañana. Es justo, él está. Pero cuando llega el momento de la acción, que sale el cervatillo corriendo, sí, no mira, no hay nada ahí, no. Simplemente es uno contra otro. Estado salvaje, sí, velocidad, sí, y a matar. Sí. O sea, no es más. Y ahí es donde el humano, cuando tiene que llevar el guión a la acción, cuando tiene que llevar la propuesta de paz, sí, a la acción, o sea, cuando dice, hemos firmado la paz, ¿no? Sí. Han estado reunidos en Egipto, yo que sé, de cuántas comisiones, todo esto, vuela presidente de Estados Unidos. Cuando se forma todo, se forma ese guión. Sí. Pero en el momento de llevarlo eso a cabo, sí, uno lanza un misil a... uno lanza un misil a lo loco y se acaba ya todo. Pero con mandato y conciencia, porque sí, sí, esos tableros donde están los coroneles y eso, hay un montón de botones. Dice, yo voy a apretar este, que por verde diría que no hará tanto daño como el rojo, pero también pega un trallazo. Dirán un poco que puede ir para Siria, como puede ir para Cisjordania. Estaba todo escrito. Si no sabes dónde están en un mapa. Estaba todo escrito. Sí. La gente se da la mano, lo celebra, lo hemos conseguido, está la paz. Sí. Pero el ser humano tiene algo, sí, que cuando llega el momento de la acción y de formalizar eso, sí, de materializarlo, claro, siempre la caga. Claro, tú le dices al ejército, hay un alto el fuego. Claro. Pero a lo mejor está alguien, claro, ¿no?, que tiene el dedo flojo, digamos, se le va al gatillo y dice, ¡ay, perdona! O sea, te mete un tiro en la rodilla y dice, ¡ay, perdona! Pero como tú bien has dicho, la regla es clara. No tenía cobertura. Alto al fuego. Sí. ¿Está clara? ¿La orden? Eso está clarísimo. Alto al fuego. Eso es que no se puede disparar. No se puede disparar. Hasta tú y yo. Sí, hay que dejar de violar. Acábatela ya. Hasta tú y yo, sí, que estamos... Que no sabemos de la milicia. Que no sabemos de eso nada, sabemos que alto al fuego... Sí. Es no disparar. Eso es. No es más. No, no agresión. No. A partir de ahora, pues hablará quien tenga que hablar. Ya está, se vamos así para el bar. Vamos para hablar cualquier, sí, cosa. Sí, sí. ¿Cómo puede ser que eso desde el primer momento no se respete por nadie? Claro. Claro, porque también el mensaje tiene que llegar del emisor al receptor. Que el receptor no está en su casa con internet. Pero yo, hasta nosotros nos hemos enterado de que esto se había formalizado. O sea, sí, ya está hecho, sí, ya se para. Piqueras lo sabe, lo ha comunicado. Todo el mundo lo sabe. Pues no. ¿Se enterará antes Piqueras o el ejército israelí, por decir uno? ¿A quién le llegará antes ese comunicado? Porque eso llega, supongo, ¿no? Al ejército se le da un aviso por correo electrónico o por WhatsApp. No, el grupo de WhatsApp de la trinchera 25, ¿no? Ahora que debe, sí, debe haber un grupo de WhatsApp. Sí. No, trinchera, creo que vayan con el tatatac ese, ¿no? No sé cómo se llamaba. Trinchera, ya, trinchera 35. Eso es, llega el padrón 3. El administrador del grupo y dice, sí, se para la, sí, cosa, no se dispara. A lo mejor alguien le dice, a Diego ya lo puedes echar, porque le cabía ayer un pepino. Supongo que te echan del grupo, ¿no? Si no habría una de gente, habría miles. Y eso hay que ir recortando, esto es spam luego. Grupo cerrado. Que te entran vos rusos, como nos entraban a nosotros en el Telegram. Pero no hay manera. No. Yo entiendo que, dado que Piqueras, por mucho que él tenga la info a las 3 de la tarde, se tiene que esperar a su telediario, que está a las 8 y media, y se está esperando con la info, eso ya ha dado tiempo a repartir esa info por todas las trincheras. Porque tú también, como receptor del disparo en la rodilla, también como encajas. Que te dispare, que hostia. Claro, había yo ya descargado y limpiado la pistola. Exactamente, tú te lees el comunicado, porque tú te acaban de disparar a la rodilla. Eso debe ser un Dina 4. Estás sangrando en la trinchera y dices, voy a repasar el comunicado, a ver si es que no he leído bien. Y pues ¿será email? O sea, empezará el asunto con RW, que ya se lo han mandado más gente. Tendría que haber disparado, a lo mejor estamos en guerra y yo he leído mal en algún parágrafo y dice que esto continúa. Sí. Y tú lees ahí en lo subrayado y dice, alto al fuego. Sí. Dice, ¿algo? ¿Está pasando algo? Estoy disparando a gente que está jugando a naipes. Que todos están a otras cosas, han ido a hacer la compra y eso. Pues nosotros somos eso, somos ese reflejo. Tenemos claro, o sea, cuál es el argumento, tenemos claro sobre el guión, está todo claro, pero luego a la hora de llevarlo a cabo, ahí se nos viene abajo el proyecto. A mí me ha venido a la cabeza, mira, te voy a explicar cosas, vamos a intentar centrar un poco este programa que yo veo como co-realizador que está difuso. Yo venía pensando que son 916 programas sin hacer un guión. Sí. Por un lado meritorio, por otro lado también habla de nosotros en un sentido. Muy malo. Muy malo. Pereza. No porque nos guste la improvisación. No, no nos gusta, de hecho. Sino porque nunca hemos sido capaz. No somos tenaces. Nosotros somos acción. Sí. Directamente nosotros vamos a la acción. Eso es. No hay expectativa. No hay expectativa. Salga como salga. Bueno, si esto lo escuchara un millón de personas, nos sorprendería porque no va a pasar. Sí. Pues entonces, no me gustaría alejarme de cuando hemos sacado a nuestra paleta de pintura, vamos a llamarlo metafóricamente, al corzo y al leopardo. Sí. Porque hace 2 semanas fui a un refugio de animales salvajes en el Pirineo. Sí. Muy interesante. Refugio de animales salvajes. Animales salvajes que han sufrido alguna herida. Sí. Los curan, pero al ser curados se humanizan un poco y ya no se pueden devolver. Entonces, o así lo venden. Entonces ya no es refugio. Es refugio, pero a lo mejor ya no son salvajes. Claro, lo que son, porque le das de comer con las manos a todo. Exacto. Ahí hay una cosa. Claro, o es refugio, o es salvaje. Pero claro, o sea, me ha parecido muy bien como me lo has planteado. Sí. Pero claro, no con ese final. También tienen animales, porque hay señores, aquí no vamos a decir nombres, pero que a lo mejor se compran un guepardo. Sí. Y pequeñico es como un gato, pero claro, eso luego cuando crece lo intentas tirar al lavabo, al váter, pero no chupa. Sí. Y se lo das a esa gente. Se lo das. Esa gente, claro, no lo va a enviar a Siria. Pero lo sueltas en un entorno salvaje. ¿Es un animal salvaje? Claro, pero se puede cargar especies de aquí. Bueno, es una movida. Es lo mismo. A mí, es lo mismo. Por mí yo lo soltaría en medio del Santiago Bernabéu. Claro. Y que muerda cualquiera de los dos equipos. Lo que te quiero decir es que el animal que más me sorprendió de todos, porque ahí hay muchos. Sí. Fue el cuervo. Porque yo sabía que los cuervos hablan. Sí. O sea, son capaces de reproducir sonidos humanos. Sí. Pero no sabía que era con tanta fidelidad. O sea, pensaba que hablaban como un loro. Que lo oyes y dices, eso es un loro. Sí. No, hablan. El cuervo de allí dice, lo voy a repetir, ¿eh? Sí, sí. Y la voz es un poco más aguda que la mía, pero dice, ¿qué pasa, guapa? Así todo el rato. ¿Qué pasa, guapa? Es bastante inquietante. Hostia, de un cuervo sobre todo, ¿eh? De un cuervo. Claro, claro. Entonces yo no me pude estar de preguntar con qué finalidad el cuervo le ha dado por hablar. Claro. Esto es muy interesante, ¿eh? En Colación Ciudadana no solo se ríe uno, sino que aprende. Los cuervos estaban allí, como salvajes y refugiados. Sí, y uno de ellos diciendo, ¿qué pasa, guapa? ¿Y por qué no lo pueden...? O sea, ya se le había curado o lo que fuera. Se puede soltar. Yo creo que ese se lo quedaron porque dice que pasa guapa. Ya. Y eso no debe ser fácil. ¿No? Porque un cuervo. A ellos les llegó porque lo tenía un señor en su casa que le enseñó a decir que pasa guapa. Ya. Pero con la voz así, ¿eh? Que pasa guapa. No, no con voz pajaril. Pero que un cuervo lo puedes soltar ahí a que se pelee con las palomas o a que con la gaviota o algo, ¿no? A como que se busque un poco la vida, ¿no? Sí, supongo que sí. Supongo que no crea ningún problema. Pero ¿no? Igual te pasa lo de la cotorra argentina que viene aquí y mata a todo lo demás. Que nos da igual. Que no da igual. Y la abeja china me da igual que la de aquí. Pero que mata a a cosas, a especies, a cosas nuestras. Pero a especies que nos interesa o que nos da igual. O sea, es, son mejores es las que mata. Es que no es un interés. Es que creo que como son de aquí, se tienen que quedar aquí. Que me parece muy injusto. Porque a lo mejor una tortuga de aquí dice: mi sueño es ir a California y no voy a llegar nunca. Porque no me dejan. Claro, porque una especie invasora que ataca a una de aquí. Sí. Digo, es sí, mejor. Tomaría lo murciano. O sea, ¿es mejor la de aquí sí. que la invasora o da igual? Es que no es la mejor. Es que es de aquí. A lo mejor ahora viene, ¿qué te voy a decir yo? Un chef de Jabugo, sí. de Extremadura. Y hace un pan tumacat sí. de putares. Pero no es de aquí. Ya, pero pues entonces hay que cuidarlo de aquí. Ah, hay que cuidarlo sin ninguna claro, motivación. El inglés es mucho mejor que el español como idioma. Sí. Pero hay que hablar español. Que tú dices, ¿por qué no hablamos todos inglés? Porque es de aquí. Porque está asociado a algo cultural, entiendo. Y porque hay que protegernos. Pero porque digo yo, a mí me da exactamente igual. No, yo con que Messi, a lo mejor es lo que me interesa. Pero aquí hay que protegerlo a lo mejor por cultura, ¿no? Por alguna cosa cultural, por tradición o esto, claro, ¿no? Claro, a lo mejor porque la abeja asiática mata cada día 3.000 abejas de aquí. Y la cosa se claro, está y es malo, ¿no? Entiendo que es malo. Es malo porque entonces no hay polinización ahí y se está. Joden los cultivos. Es que todo es una eso cosa es así. Malo, pero es que a lo mejor sucede con cosas sí. que no son malas. ¿Sabes? O sea, que hay especies invasoras. Adicto, pero eso lo hemos dicho nosotros con ETA. Que ETA ha matado a gente buena, pero ha matado a algún cabrón también. Claro, ¿no? Por eso te digo que hay cosas que verdaderamente que puede ser una especie invasora, pero que acabe con bueno, pero a lo mejor acaba solamente con malo. Y eso ya nos interesa, aunque sea invasora. Sí, supongo que eso sí nos interesaría. Pero es que creo que la naturaleza no se rige por bueno y malo. No hay nada bueno ni malo. Ya. Creo que o sea, se rige porque es de aquí. Pero lo de las abejas, sí que yo, si tengo entendido bien, es que como que la abeja de aquí sí que aporta algo, o sea, se hace su miel o sus cosas, sí. pero la que viene de fuera viene solamente a dar por el culo. No hace miel. Entonces, pero no sabemos, si dentro de 20 años será capaz de hacer bechamel. Esa abeja. Claro. Igual estamos cortando claro. la sala demasiado pronto y hay que dejar claro. en Asia algo, ya. esa abeja. A mí es que eso me pasa un poco con el mejillón tigre. Eso está en todos los ríos. No, no bateas ya, es ríos. Eso como que viene de Sudamérica o algo sí. así, que vino, dicen, enganchado a un barco o algo así, ah. ¿no? Hostia, pues ha arreglado bien, ¿no? Entonces, tú a lo mejor tienes conocimiento. ¿El mejillón tigre, eso se come o eso qué es? Eso no se come, eso creo. No se come. Eso en todos pero los cauces de los ríos ponen entrar. Pero eso es como un mejillón. Es que creo que nadie lo ha visto porque pone fuera del río que no se puede entrar, porque está él. Porque yo cuando sé... vas por la franja, por Aragón, o a lo mejor sí. tirando hacia Navarra, ahí hay mucho letrero sí. de mejillón tigre, pero no te dejan entrar al cauce. Ya. Está prohibido, porque está el mejillón tigre. Creo que el mejillón tigre no quiere ver a nadie. ¿Pero acaba con el mejillón, con el tradicional? No creo, porque no acaba está, con nada. El mejillón nuestro está en bateas, claro, en el mar. O sea, eso no está en el río. No tiene ningún problema con el mejillón tigre. Pero eso a lo no. mejor se come los cangrejos, es que yo no lo sé. Ya, yo tampoco. Es que yo, claro, si dices, es que el mejillón tigre acaba con el mejillón normal. A mí ya me da igual eso, porque sí. el mejillón normal, o sea, el mejillón que la gente dice bien, sí. ese mejillón... Ese no te gusta, mí, ni en lata. A mí ya me sobra. Con lo cual, no es una especie que yo vaya a echar de menos. Ya. O sea, que eso sí, a lo mejor el mejillón tigre ataca alguna otra cosa, algún otro elemento que sí que me interesa. Pero a ti no lo sé, ¿eh? Es difícil porque te interesan tan pocas cosas claro, que sería una casualidad. Por eso o sea, que digo. El mejillón tigre por atacase a la palmera chocolate... Podría pasar, pero sería muy complicado. Yo a lo que iba que a mí me sorprendió lo del cuervo. A mí me dejó en ¿sí? shock. Y le pregunté a ese monitor cómo se le ocurre al cuervo empezar a hablar. ¿Cómo? ¿Ese monitor qué sabía de animal? O sea, es de un grado, a lo mejor ha hecho un grado medio. Se le veía rollo biólogo. Sí. Ojo, ¿eh? Sí, se notaba que había ido al cuervo. Vale, vale, vale. Y me dijo que eso es porque el cuervo sabe de su... Me pareció muy bonito, dijo. Esto sí. se te lo explica, adicto. Es muy conocedor de sus carencias, que no anda rápido, que no vuela rápido, que no hace nada bien. Entonces, ante posibles depredadores aéreos o por donde le vengan, sí. él echa a correr, lamentablemente, mal, pero en un momento de esa persecución habla o dice alguna cosa y el animal que le persigue se vuelve loco. O sea, es como si fuera detrás suyo un zorro y al oír, ¿qué pasa, guapa? Dice, uff, que viene un cazador. ¿Sabes que a pesar de que esa historia seguramente se la ha inventado sí, y que es no bonita tiene, y que no tiene ninguna base científica, es muy bonita? Es muy bonita, se puede hacer un cuento claro. infantil. Claro, es que me parece la labor del biólogo, me parece a nivel científico. Sí. Te dan ganas de cuidar un cuervo. Claro, me gusta, porque a lo mejor a nivel científico no ha podido demostrar nada. O sea, ha estudiado 5 años sí. para no poder comprobar nada, pero en cambio, sí. con estas historias, a mí me ganan. Claro. Yo también hice esa lectura que pensé, yo soy un zorro y estoy en una persecución, y tú dices, ¿qué pasa, guapa? Y me da igual, voy detrás tuyo. Claro, me parece tener como esas ideas, sí. me parece buenísimo, es para bonito. Atrapar la atención de la gente, porque eso a mí esas cosas son las que me gustan. Claro, porque yo ahí fui a visitar, pero supongo que ahí normalmente irán colegios de GB o... Claro. Sí, bueno, GB o lo que hay ahora. Tú a un niño lo tienes que atrapar con esas cosas, claro, ¿eh? Claro, contarle cosas que le llamen la atención. Claro. A lo mejor ese niño a la loya quiere ser biólogo marino. Claro. Para salvar una tortuga de California, que está en California. Claro, con todas estas cosas. Eso podría ser. Pues, volviendo al origen del programa, sí. He traído puntos de guión. O sea, he visto que tú en el móvil llevas cosas. Sí. Y me he apuntado yo 3 o 4 cosas. Palabras sueltas, ¿eh? Ya, yo también, claro. Pero, ahora vamos a hacer los interiores del programa. Sí. ¿Tú te apuntas lo que quieres decir o un concepto? No, nada. Yo voy en... o sea, vas en cercanías, que vas rápido. Cosas que me pasan. Voy en el coche, voy sí. en el tren, esto, y me pasa algo por la cabeza. Eso es. Y entonces, como yo no me acuerdo absolutamente de nada, sí. formateo cada día, sí. Tengo un problema de memoria sí. Importante... luego me da rabia no acordarme de esas cosas. Entonces cojo y me apunto una palabra. O sea, de lo que sea. Luego leo esa palabra. Y te retrotrae. O no. Porque a veces, claro. como he puesto una palabra loquísima, a saber en ese momento lo que me llevaba. Pero ahora ya no consigo llegar a qué quería decir. Solamente con una palabra. Es que yo lo que he hecho ha sido eso. He apuntado palabras random. Claro. Que son apellidos, puerta de joyería. Lo he apuntado. Castañas. Y apellidos lo he dicho ya, ¿no? Sí. Son esas las cosas. Pues que son como temas para desarrollar, sí. Pero también te tienes que hacer venir muy bien el programa para que te lleve a los apellidos, para que te lleve a la heráldica. Que se me ha pasado un momento, ahora volvemos sí. al tema, que sobre el amigo Sito, sí. que quería hacer porque me ha hecho mucha ilusión. Sí, a mí también. Porque es un oyente de hace muchos años que sí. le habíamos perdido la pista. Que venía ya a la Plaza Real. Venía a la Plaza Real y que es de las personas que admiramos porque ha hecho como 1000 cosas. 1000 cosas. Todas bien. Y por lo que vemos sigue. Seguramente nosotros ninguna. No, nosotros contemplar. 1000 cosas desde malabares, boxeo, sí, rap. Rap, DJ. ¿Rap o hip hop? ¿Tú sabes? ¿Es lo mismo? No sé. Pero bueno, depende del día de la nación. Como una persona que siempre, hostia, con voluntad de aportar, sí, que sí. eso es muy de agradecer. Pero siempre cosas como para cambiar la sociedad. Sí. proyecto muy ambicioso. Cosas muy locas. O sea, sí. y ha tocado todos los palos. Me acuerdo que se iba a la viña francesa. Sí. A vendimiar, ¿eh? A vendimiar, ¿eh? O sea, cosas así. Y que no haya estado en Thor. Y ayer vi lo que hacía ahora. Sí. ¿Tuviste así algún vídeo de lo que hacía ahora? Sí, el sujeto. Sí, llevo tiempo viéndolo. ¿Ah, sí? Sí, llevo como un mes o así que me van saliendo. No sé por qué me van saliendo. Hostia. Pues yo no tenía noticia y me vi así como 2 o 3 clips. No me sorprendió que viniera de él. Este cambio así, estas cosas así. Y me pareció como gracioso. O sea, está mejor, como... para mí, está mejor que lo que hacía antes. Porque Sito es muy buen letrista, tiene gancho, el sí, cabrón. Tiene. Y luego engañar a gente, una capacidad para engañar a gente para que te haga esos espectáculos. O sea, claro. que decirle, oye, ¿te parece claro. que cojamos el coche y hagamos? Sí. Que podría trabajar en un concesionario. Cuando tienes 20 años o 15, sí. a tu colega, tú le puedes engañar con estas cosas. Le dices, ¿qué te parece si nos grabamos sí. haciendo así? Me pongo una peluca y eso. Eso es, te he visto de payaso. Pero a lo mejor cuando tienes colegas, claro. ya no tienes tantos colegas que te sigan el rollo. O que ese que te sigue el rollo tenga tiempo. o que no esté muy mal para hacer esas cosas. Entonces, me parece una labor muy buena que siga así, como porque es una lucha. Sí. Los que luchamos por hacer cosas para el público. Sí. Desde... libros, discos... Sí, exacto, ¿no? Sí. Y con un público muy reducido, sí. estas cosas son admirables. Sí, son de quitarse el sombrero. Entonces, me ha hecho ilusión que volviera ahí con sus cosas. ¿Ha acabado ya este? O sea, lo de Sito ya. Sí, está. Ya está. Ya. Ah, te traía una pregunta, porque ese mismo fin de semana del Refugio Salvaje, me pasó una cosa en el en Tremp, supermercado Bonpreu. Hostia, el bueno. ¿A ti te ha saltado alguna vez la fama? Que tú estés haciendo una cosa tuya random y te asalte la fama. ¿A ti te ha pasado? ¿Cómo? No te entiendo. Yo te voy a explicar el caso. Yo estaba con... Estábamos haciendo la compra con la tarotista. Sí. Y fuimos a una de las cajas automáticas, que siempre dan problemas. Sí. Preferimos las humanas. Pero había mucha cola y fuimos a las automáticas. Sí. Y se acercó una chica a arreglar el desaguisado, que no lo estábamos haciendo. Sí. Y en esas la chica me dijo, ¿te puedo hacer una pregunta que va a sonar muy rara si me equivoco? Hostia, tú también ahí tienes que pensar. ¿Qué tienes? 3 segundos de margen para dar una respuesta. Y le dije, hazla. Dijo, tú eres el arritmia. ¿Qué te parece? Porque que me dijo que mi pareja, que son de la Guinehueta, son de Nubarri, sí, pero viven en Tremp. Dice que mi pareja escuchaba mucho antes tu programa. Le dije, eso significa que ya no. Claro, esa es la mala noticia. Esa es la mala noticia. Claro, que nos gustaría que todos los que nos han escuchado nos siguieran escuchando, pero eso es normal. Sí, pero es una situación rara, porque supongo que ya lo que identificó sería la voz, ¿no? Claro. Es algo bonito. Muy bonito, sí, me parece. Y me preguntaba, ¿le habrá pasado adicto en alguna trail o esas cosas que hace? A mí me ha pasado 2 veces, que no las voy a desarrollar. ¿Sí? Me ha pasado 2 veces y las 2 veces me sorprendí mucho y me hizo mucha ilusión. Sí. Y también fue por la voz. Y así desde el anonimato. Y me dijeron, tú eres adicto. Eso está muy bonito. A mí me gustó. A mí, por eso yo lo he pasado, claro. Uno no sabe gestionar esos momentos. Menos mal que no pidió una foto o algo así. Porque tú estás ahí en la cola del Esclat. Pero claro, porque nosotros, como siempre hemos hecho el programa desde la cueva, o sea, sin pensar que nadie nos escucha y sin pensando que no hay nadie detrás, ya, ¿no? Que y probablemente sea eso, así. Que probablemente sea así. Cuando se ha dado a lo mejor el caso, como dice, hostia, te hace ilusión de que alguien te reconozca por la voz. Sí. Pero está muy bien esas cosas. Está muy bien que la gente siga reconociendo. ¿Te parece que el programa este esté? Me parece perfecto. Ha sido como un programa de presentar muchas cosas que no se han desarrollado, pero se han tocado se han tocado melones. Es que te lo iba a decir, pero es que es como si estuviéramos uno solo. Claro. Cuando yo pienso, digo, es el momento idóneo eso. Tú ya lo piensas también. Sí. Estamos los dos sin gafas, que no vemos los números, no vemos nada. Pero calculamos que llevaremos media hora. Bien calculado, sí. Bueno, este programa se llama Colaboración Ciudadana. Y ahora en el siguiente, cuando hagamos el siguiente programa... Va a haber ya desarrollo de exacto, temas. O sea, estaros atentos. Sí. Sabemos que este programa, como intro, a lo mejor se ha hecho un poco larga. Sí. No sabe mal. Es un preludio. Pero es un preludio. Entonces, es el lanzamiento del single. Sí, también cuando vas a ver un combate de boxeo, es mucho más lo antes... Mucho que más. El combate no dura nada. Si es más cuando se pesan, que se ponen así cara a cara. ¿Sabe? Ahora me quito el albornoz. Uno de los dos sabe que a los 15 segundos va a estar tocando. Lo sabe, ¿eh? Aparte, uno de los dos. Sí, no tiene, se ha lavado ni los dientes. Tiene claro que va a ir al suelo. O sea, eso de que piensan que los dos pueden ganar, eso es mentira. Uno de los dos siempre sabe que dice, a ver si pillo lo menos posible. El ganador, te dicen, el ganador se lleva $1,000,000. Pero hay otro que dice, yo me llevo medio. Yo voy a perder, pero me llevo medio. Bueno, nos seguimos siguiendo por aquí. Ah, Deu. Deu. Soy abogado, soy profesor. Pues no me gano yo que se me... ¿Qué pasa? ¿Que tiene miedo a la policía o qué? No, no he hecho nada. De seguridad. No llevo nada. Porque estoy nervioso, me he separado y me he divorciado. Me he divorciado de una actriz y ya está. Yo no hago daño a nadie. Soy testigo de Jehová y de lo burde. No me peguen que estoy embarazada. Soy mujer, soy transexual, soy travesti. Y no acepto la transexualidad. Y me voy a hacer mujer y estoy en mano de curandera. Llamen a mi psiquiatra, pero no me pida. El discurso de clase de chino mandarín. Dejándome la daño que no quería vivir. No, me he separado y que lo mucho mismo. Pero es que me quería con mis años en Cancún.